Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, entre Arévalo y Ravignani. Mañana muy bien, a la bien. Medianoche. Sí. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, estoy viendo El Diablo en Calzoncillos, nuestra habitual sección, destinada a las personas que están enfermas y que desean mejorar su salud, o aquellas que todavía no se han enfermado y que desean, etcétera, etcétera. Sí. Y aquí tenemos pequeños consejos preparados por nuestro equipo de producción. Primer consejo. ¿Alucina? Sí. ¿El señor alucina? Bueno, entonces siempre no beba café. Sí. Acá dice, beber más de 7 tazas de café puede desencadenar alucinaciones. Incluso las tazas de café que vienen después de la octava son espejismos. Nadie puede tomar más de 7 tazas de café sin morir. Las que sobrevienen después de la séptima son alucinatorias. Dice, esto lo dice un estudio de la Universidad de Durham en Gran Bretaña. Hay un grupo de psicólogos que afirma, miren lo poco que tendrán que hacer, psicólogos así, que la gente que consume más de 7 tazas de café instantáneo al día, es decir, el 0,01 de la población mundial, es 3 veces más propensa a haber escuchado voces o haber visto cosas que no estaban allí. Con razón. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a verlo, doctor. Sí. Porque alucino. ¿Qué ve? Hola, veo, por ejemplo, médicos. ¿Cómo los ve? Todo blanco. Veo distintas cosas, especialmente cuando me despierto por la noche. ¿Los ve dentro de su cuarto? Veo toda clase de personas dentro de mi cuarto. Incluso suelo ver personas que ya no duermen conmigo de hace mucho tiempo. Ajá. Pero yo las veo ahí y empiezo los gritos y por eso vengo a verlo. Y no me diga que no tome café, porque ya lo he hecho. Este es el primer consejo, que es muy importante porque nos llaman muchísimas personas que no saben cómo hacer para dejar de alucinar. Sí, señora, toman café, café y café, no hay manera de no estar de alucinación en alucinación. El segundo consejo es el siguiente. Tenga mano, tallador, porque ya lo vamos a encontrar. Si se marean los viajes, no, eso no nos importa. Es el café también, ¿eh? Pero acá hay mitos alimenticios. Sí. Mentiras que suelen decirse sobre la comida. Sobre la comida. Encima de ella, muy bien. Primera, usted tiene que, yo digo una cosa y usted tiene que decir si es verdad o mentira. Si es verdad o mentira. Falso. Vamos a jugar a eso. El pan integral engorda menos que el pan blanco. Falso. Verdadero. Ninguno de los dos. No. Voy 5 al medio. Prácticamente tienen las mismas calorías. Sí. El no pan integral que el pan blanco. La bueno, falso, entonces gané yo. Más falso será vos, claro. Sí. O sea, todo esto, ¿sabe por qué es? Porque le quieren vender distintas clases de marrocos a mayor precio. Sí, señor. Pan blanco, pan negro, pan integral, pan de salvado. Sí. ¿Qué más? Que el pan de salvado es integral. Pan también. Árabe. Pandeiro. Sí, señor, pero de todos modos usted lo mide todo calóricamente. Sí. Pero no es la única vara. No. No. Tengo otra aquí, claro. Bien. Mire esta. Segundo. La leche de vaca es irreemplazable. Falso, verdadero. Especialmente para la vaca. La leche de vaca sí. Y para los chinos, señor. Si usted a un niño no le da leche de vaca, ¿qué sucede? No, por ahí se debilita el calcio. No, se vuelve chido, señor. Usted porque pertenece a la mafia de los lecheros. Sí, señor, ahí está. Que nos hacen tomar leche y leche y leche todo el tiempo. Y así estamos. Mire los chinos. Sí, bueno, los chinos que los no chinos toman leche. Los chinos no toman leche, señor. Y ahí los ve, progresando como chancho. Un poco amarillo, pero progresando como chancho. Es la mafia holando argentina, señor. Pero para nosotros en Occidente, sí. Por ejemplo, usted, yo le digo la palabra derroche. Laboratorio, sí. ¿En sí. qué piensa? ¿Qué imagen le aparece? ¿Derroche? Derroche. ¿Sí? No sé. ¿Qué quiere que conteste? Un momento. Pero, falso. No, señor, qué falso. La leche derramada. No, si no, no sé, es otra cosa eso. ¿Dónde está? Retírese. Vamos a ver qué dice aquí. La leche aporta proteínas de muy buena calidad, calcio, sí. fósforos. No, fósforo. Fósforos. Y vitamina. También por una porción tamaño cajita de fósforo de queso. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da 5 de queso. dice, no se puede reemplazar por jugo de soja, erróneamente llamado leche de soja, ya que tiene una composición totalmente distinta a la leche de vaca. Pero ¿viste? Además, es totalmente... no se ha visto nadie que ordeñara planta de soja. Claro. Bueno, creía. No, pero despide una leche, el jugo es lechoso. Despídala, señor, basta. Después otras mentiras. Las lentejas reemplazan a la carne. ¿En qué sentido, señor? Bueno, no, en sentido... ¿Al sexo se refiere? No, al sexo no. El tipo en vez de una noche de sexo se compra un kilo de lentejas y dice, muy bien, vamos a reemplazar a la carne. Y la quiere, la come y si no las deja. Sí. No, en el sentido del hierro. ¿Eh? ¿Usted, cómo se provee usted de hierro? En la no ferretería, probé, señor. No necesito hierro absolutamente para nada. Sí, no. Señor, usted está tiene un contenido ferroso. ¿Qué hace Robocop? Anda, escúchame. Usted tiene parte de su cuerpo el hierro como sustancia. Ah, todo, mira lo mismo. No, sí. Pero señor, a todos. Sí. Salga de ahí. Pero que salga, no le cuidado. Es un poco patobica, además, pero bueno. Sí, pero no. No, señor. Tanto, tampoco, pero su abuelita sí, también. Le voy a contar algunas hazañas. Yo soy capaz de hacer 30 flexiones. Pero no me cuente con una ninguna. Mano sola, señor. Pero está bien, no me interesa eso. ¿Cómo no me interesa? No me interesa. Me está adulando y quiere. Ahora me, no lo provoque. Claro, me salió la soberbia de adentro. No, no, lo que quiero decirle. Yo pregúntele también. A los del gimnasio. Pero no le voy a preguntar a ningún gimnasio. Vaya, pregúntele. Sí. Ahora tiene que ir. Hoy me echaron del gimnasio. Sí, me dijeron, sí. Bueno. No, usted reemplaza, por ejemplo, si usted es vegetariano, ovo-lacto vegetariano. Uy, Dios, pobre hombre. ¿Y es vegetariano, ovo-lacto? Claro, come huevos y leche. Lo sí. conozco. ¿Y vegetales? Sí, sí. Pero no carne. Entonces... Yo no le como nada que tenga cara. Que tenga cara, bueno. La lenteja. ¿La qué? La lenteja. ¿Cuál? No tiene cara. La lenteja se la como. Bueno, entonces eso le reemplaza el hierro que la carne le fuere bueno, a dar. Acá dice otra cosa, que todo es mentira, es y que los vegetarianos viven equivocados y que sus días están contados. Sí. No, no, pero... sí. Que el que no tome la leche todos los días se muere. Revienta. Es firmado sí. la Serenísima. Sí, bueno. Hay varios vegetarianos que están vivos y... Mentira. Parece mentira, ¿eh? No, parece mentira, no, están ahí. Señor. Bueno, otros mitos, a ver. Que dice, la miel engorda menos que el azúcar. La miel engorda... Se le engorda 3 veces más que el azúcar. Veces más, señor. No, más no. Sí. Mira las abejas, cómo yo son. Yo le puedo hablar porque con el señor hemos tenido panal. Sí. ¿Panales? Sí. Sí, sí, señor. En una fábrica de miel. Ah, ¿son horticultores? A veces. No, señor, se dedican a la horticultura. A la apicultura, perdón. Apicultura, a la apicultura. A la horticultura eso era de la antes. Lenteja. Eso no éramos nosotros. No. Eres otro padre. Muy api, señor. No, pero me parece que usted también. No, no, no. A ver si, hermano. Y teníamos abejas. Sí. ¿Cierto? ¿Cuántas colmenas teníamos? Sí, teníamos 200 abejas. Sí. Una tropilla de abejas. No tanto. Pero abejas de raza. Pero no cualquier abeja. Abejas, eran 200 nada más, pero muy trabajadoras. Sí. Bueno, pero ¿cuánta miel producían, por ejemplo? Producían tranquilamente, cada una, 1 kilo por día. No, no puede ser eso, señor. O sea, 200 kilos por día. No puede ser, que además no producen individualmente. Ah, no. ¿Cómo le mide por ahí? Siempre hay una que labura más. Decía, patrón, comerían como diciendo patrón, ya sabes si andas sin plata. Y venían ahí, escupían las hinchadas, hinchidas. Sí, señor. Cuernos de miel. Venían no las abejas y ahí iba a ser ahí, en fin. ¿Cómo se dice? ¿Mielaban? No, depositaban la miel, en un lado la miel, en otro la cera. Sí. Y bueno, nosotros protegidos para evitar las picaduras. Sí, ¿no? Con los trajes esos blancos. Traje de buzo. Sí. De buzo, no, de apicultor. De buzo, nosotros teníamos de buzo, señor. Bueno, pero es muy caluroso. Mucho más seguro el traje de buzo. Vos no querés sudar laburando, claro. Pero claro. No. Cuando se te mete una abeja adentro. Pero bueno, ahí llenábamos los camiones de miel. Sí, y se vende bien. Y la vendíamos a granel. Uh-huh. Y sí. Suelta. Ah, bueno. Exportábamos, señor, nosotros. Exportábamos. La ventaja de eso, me enteré, es que la miel no se pudre. A usted no se le pudre. No, no se pudre. Usted la deja fuera de por la miel. Por hacer caso a ese mito, sí, que está aquí. No es un mito, la señor. Miel no se pudre. Nos fundimos. Éramos millonarios. No me dejes. Mandamos barcos y barcos al Japón cargados con miel, sí, sin refrigerar porque pensamos que no se iba a pudrir. No se pudre. Cuando llegó la miel aquí a Yokohama. A Yokohama primero, sí. ¡Ah! El olor que había. ¿Cómo es el olor a miel? ¡Qué olor a miel! Los japoneses. Se nos pudrió. No puede ser, no era miel. Sí, eso, sí, señor, se pudre. Lo que pasa es que hay que esperar para que se pudre. No se pudre enseguida, pero se pudre. Si usted la deja al sol, que le van las moscas, y usted claro. deja. Después, nosotros, era rica la miel que vendíamos, sí, pero tampoco, no le prestábamos mucha atención. Y se quejaban los clientes porque adentro de los tarros estaba lleno de... cosas, de sí, moscas. Bueno. Y al final la gente se cansó y no compró más. Sí, bueno, se cansó, no, ni siquiera se sintieron atraídos por ese producto, lleno de moja, ¿quién va a comprar miel? Después se dieron cuenta, por eso. Pero, sin embargo, es como una recomendación que la miel esté llena de moja. Señor. No, ¿cómo va a ser una recomendación? Claro, porque la mosca está señalando que el producto es de calidad, pero es apetecible. La miel sin moja. La araña pica la mosca pica la miel. Claro, eso para productos muy masivos, quizás, no sé, pero no. A la gente ya no le gusta la miel de campo como antes, canejo. ¿La miel de campo cómo es? ¿Es lo mismo? Es igual pero sucia. Y espesa. Esa blanca, ¿vio la miel? No, esa es la leche. Esa es. No, ¿vio la miel que cuando se le pone dura, porque usted no se le pudre, pero sí se le pone dura? Ah, esa miel medio espesa, dice usted. ¿Qué es eso? Es miel. No, señor. No, eso no quiero. A mí me gusta la que viene en el tarro. Claro. Sí. Bien, es la misma miel. No, bien miel blandita. Más diluida. Y transparente, señor. Esa miel me gusta a mí. Está bien. La artificial. No es artificial. ¿Cómo que no? No es artificial, no, señor. Puro todo lo que provenga de un insecto como la abeja. Es asqueroso, digámoslo. ¿Por qué no de arañas? Miel de arañas. Sí, no es miel de arañas. ¿Qué es más limpia la abeja que la araña? Mermelada de hormiga. Andan los mismos andurriales, sí, señor. Pero andan los son mismos... Son insectos, lo mismo que... No, la araña mismo no es... que cualquier otro bicho. La araña dice, yo no soy insecto. Las 8 de la soy arácnido. Soy arácnido. Arácnido, insecto. Tengo dos patas más. Sí, batracio. Es lo mismo. No es lo mismo, sino son otros bichos. Digo sí, que la araña se respetan, ¿eh? Ah, sí, claro. Con la abeja se respeta. ¿En qué sentido? ¿Usted las conoce? ¿Fue ahí? No se molestan entre ellas. Vio que la araña es agarrar mosquito, mosca, con todo eso, sí. Pero, ¿usted vio alguna vez alguna abeja pegada en una tela de araña? Miles. No, nunca, jamás. Sí. Nosotros las tirábamos sí, ahí. No se olvide que está hablando con un productor, un apicultor. Que no diga, Orti, no me diga que las arañas devastaron sus colmenas, porque no se lo voy a creer. No, al contrario, mis abejas rompieron las telas de todas las arañas. Eso en no esa sucede. Región, que quedó sin arañas, desprovista de toda araña. ¿Cómo van a quedar sin arañas? Los insectos al final vinieron y atrasaron en su agosto y tuvimos que mudarnos de allí. Los mosquitos ya libres de todo depredador nos comieron. Y no hubo más telas de araña ni ropa interior. Bueno, ve entonces cómo rompió el equilibrio ecológico. Sí, eso es una enseñanza también para todos los oyentes. Sí. El equilibrio ecológico basta con medio tigre para romper. No, medio. Sí. Está todo calculado. Llegó un tigre, empezó a comerse algo, chao. 25 especies extinguidas. No, no puede cargarse a 25 especies extinguidas. Sí. Nosotros tuvimos un parque nacional, sí, de cuidadores, y extinguimos 25 especies en un mes. Sí, señor. Pero solitos, ¿sí? Porque echamos DDT. Pero nos molestaban los mosquitos. Extinguimos los mosquitos, se extinguieron los sapos. Nos comimos los tigres. Pero escuchen, ¿no, ustedes no eran guardabosques? Y así por sí, por pero sí. Bueno, teníamos que dormir a la noche. Sí, no nos dimos cuenta, agarramos, trajimos el DDT, empezamos a echar flea. Al mes se habían extinguido 25 especies. Pero señor, éramos felices, ¿eh? Sí, sí, no, no fuimos nosotros. Sí, para que no se dieran cuenta, claro. Pero... Vinieron de la municipalidad y sí, dice, ¿y dónde está el tigre toruno? Ponerle, esas especies que hay que... Lo llamaban así, ah, sí. Dice... En este sándwich. ¿Dónde está la lagartija pichucha? Sí, el mosquito. ¿Dónde está la chinchota verde? Dos ejemplares. No sabemos, qué sé yo. Dos ejemplares de chinchota. No sé, ¿sí? Sí, sí. Una vida horrible. Y bueno. ¿Cómo las encontramos que no tenían que comer? Porque comen mosquitos. Claro. Sí, ¿y qué hicieron con los mosquitos? ¿Cómo que hicimos? Los matamos a todos. ¿Qué? Pero señor, eso es un delito federal. No, matar mosquitos es un delito federal. No, matar mosquitos. ¿Te das cuenta? Para un guardabosque como usted, sí. Yo no soy guardabosque, sí. Es usted. No, guardabosque es usted. Lávate la boca antes de hablar de mi hermana. Bueno, mire, hay zonas en los parques nacionales, usted sabrá, que sí, son las zonas intangibles. Como yo, que no existen. Intangibles, ¿no es cierto? Que usted no puede tocar nada ahí. No, no. Si le crezca lo que le crezca. No, igual tampoco puede tocar. ¿Y quién lo... ¿Quién lo controla? ¿Hay cámaras en el parque, viejo? Nada, usted pasa, mira. Viene, cada mes viene el vigilante. Ah. Sí, sí, ahí. El ecólogo viene. No, el ecólogo, no hay un ecólogo. No hay ecólogo. Ay, voy a llamar a un ecólogo. Sí, pero no es un tipo que va y dice, hola, soy el ecólogo. ¿Qué cocina el hombre? Dice, mate un poquito de este, cuídelo aquel. No, no es así. No le dé de comer al de más allá y ya te va manteniendo... El equilibrio. El equilibrio ecológico que se llama... que más o menos todos al final terminen muriendo, pero que vivan en cacho. Sí, bueno, sí. Esa es más o menos la idea. La comunidad organizada. La idea de la política es esto también. Claro, justamente. Va a ver cuando seamos gobierno. Los mosquitos. Bueno, mire, este parque está tardísimo. ¿Qué hora es? No sé por qué no se ve la hora. Sí, no, un poco. Ya son como a las 3 de la mañana, señor. Vamos. Bueno, entonces nos vamos a retirar. Sí, ¿a dónde va a ir? Bueno, vamos a ir a salvar otro bosque. Sí, señor. Tenemos uno acá cerca. Sí, sí, sí. Ahora, discúlpeme. Tenemos que nivelar unas cataratas. ¿Qué tiene que hacer? Nivelar unas cataratas. No, pero discúlpeme, las cataratas hay que dejarlas así como están. Ah, no, claro, qué descuido. Un ruido. Y sí, señor. Un ruido que nadie puede dormir. Las vamos a ir nivelando de 20 kilómetros. Hacemos una pendiente muy suave. Claro. Y chao, adiós cataratas. Pero no, pero adiós cataratas. Un gran tobogán. Navegación y todo. Pero no interesa la navegación. A vos no te interesa, a mí sí. Es un accidente natural. Eso vas a tener. Ah, sí, entonces sí. Que dejamos ahí todo. Así es la que te criaste. Sí, dejamos ahí, vienen los japoneses, los mismos que lo echaron a ustedes allá de Yokohama, sí. Con la miel podrida, vienen a sacarle fotos a las cataratas aquí, señor. Sí, vienen a sacarle fotos. ¿Qué? Para reproducirlas después, sí, allá. Señor. Hacen después, Iguazú, vas a Japón y ves unas cataratas iguales. Sí. ¿Cómo van a ser iguales? Iguales a pilas. Lo mismo que hicieron con los autoamericanos, hacen con las cataratas, señor. Y con todo. No, ¿qué con van todo? A hacer eso, señor? Por favor. Bueno, retírese porque. Si usted está en mi consultorio. No vamos a echar flip. Somos japoneses. Bueno, permiso. Pase, adelante.